Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. Así nos vamos metiendo en el mundo de la política y la economía, según lo que él quiere representar cada viernes con nosotros. Daniel San Cristóbal está. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, un gusto estar contigo. Muy buena la elección de esta cortina, ¿eh? Bueno, la verdad que este poema de Galeano, musicalizado por una banda uruguaya, es espectacular. El poema es muy bueno. Un poco lo que queremos representar es buscar una economía que le sirva a los nadies, digamos, que los cuente, ¿eh? Los que valen menos que la bala que los mata, deben formar parte de la economía. La economía, en los últimos años en nuestro país, ha tenido un proceso, en los últimos años, marcando, 75, 76 para acá, ha tenido un proceso de exclusión muy fuerte, y hubo muchos más nadies en los últimos 30 años que prácticamente a lo largo de la historia, y eso se está recuperando en nuestro país, y es bueno. Se recuperó la economía política, se recuperó la política por encima de la economía, y nosotros desde acá queremos aportar algunos pensamientos e ideas que sirvan para que eso siga siendo así, y para que le sirva a los nadies, para que haya menos nadies, para que la economía sirva para que haya menos nadies, para que seamos todos y no nadie. Y bueno, y hoy hemos venido a hablar un poquito del tema de la semana. El tema de la semana es el presupuesto nacional, ¿no? Probablemente la semana que viene, o la semana que viene y la otra, sea el tema de la semana del presupuesto provincial, pero creo que también la semana que viene probablemente también lo sea el presupuesto nacional. Básicamente porque en el Parlamento se intentó votar esta semana, el presupuesto no se logró el número. Y bueno, nosotros siempre decimos, los que adherimos a una política, a una economía no independiente de la política, lo que decimos que es una ciencia social que está vinculada estrechamente con la política, y la política determina la economía, que el presupuesto es un elemento sustancial a la hora de definir las políticas. Es decir, una cosa tan difícil, tan abstracta para el vecino, para la vecina, y en realidad tan alejada de la gente, de la forma que está armado, de la forma en que se discute, con tantos tecnicismos, que en realidad pareciera que es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Y en realidad el presupuesto tiene mucho que ver con nosotros. Mucho de lo que pasa en nuestra vida diaria es el presupuesto del Estado, que de alguna manera traza políticas, traza acciones, define gastos, pero también define en qué sí se va a gastar, y define en qué no se va a gastar también, y define quién va a pagar y quién no va a pagar. Entonces define nuestros impuestos, define nuestro nivel salarial, define la escuela de nuestros hijos, el hospital donde nos atendemos, y también el hospital donde nacemos, y también el cementerio donde nos entierran, porque todos los recursos públicos están ahí y se discute en qué se gasta y cómo se recauda. Por lo tanto, yo en primer lugar celebro que, como prácticamente nunca en los últimos años, esta configuración rara, extraña del Parlamento Nacional, haya generado un debate sobre muchos temas. Es muy interesante, porque hay un debate muy muy profundo sobre la cuestión presupuestaria, y es una cosa que no de alguna manera va involucrando otra gente y va involucrando otras discusiones. Probablemente un modelo de país más democrático como nuestro, el presupuesto tiene que tener otras características, tiene que ser algo más fácil de comprender y tiene que haber mayor participación del vecino y la vecina en el presupuesto. Pero bueno, así estamos y es una cosa rara. Mirá, 160 hojas con una letra muy chiquita tienen los tres despachos que hace un par de semanas emitió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que llevó al Parlamento, y es una cosa bastante compleja. Ahora, situando, digamos, el presupuesto en este lugar, el presupuesto es una herramienta de política y es, de alguna manera, debe ordenar el funcionamiento de la administración y debe ser el resultado de una propuesta, de un proyecto de gobierno. No lo digo yo, eso lo dice nuestra Constitución, el artículo 75 de la Constitución, que establece las atribuciones del Congreso. En su inciso 8 le da la atribución al Congreso, dice: fijan anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo inciso de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas. Es decir, el presupuesto tiene que estar en el marco de un programa general de gobierno. Entonces, ahí tiene que estar la idea de quién está gestionando y tiene que estar la definición política de para qué lado se gestiona, cómo se gestiona, en el marco de un contexto internacional y de una proyección estimada, digamos, ¿no? Yo voy a comentar algunos, es decir, el jefe de la administración en nuestra uh-huh. Constitución Nacional es el Poder Ejecutivo. El presupuesto lo ejecuta el jefe de gabinete de ministro, el Poder Ejecutivo, que es quien es además el que confecciona el presupuesto. Pero, digamos, el Congreso es quien lo aprueba. Y ahora vamos a ver un poco de las tensiones políticas en la discusión. Pero primero quiero contar algunos números, porque es importante contar algunas cosas de lo que tiene adentro el presupuesto. Es un dato interesante. Mirá, el presupuesto involucra, el presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo Nacional el 15 de septiembre al Parlamento involucra 372.900 millones, casi 400.000 millones de pesos de gastos para el año 2011. Una cifra importantísima, digamos, que más allá del tamaño de la cifra, que a veces es difícil hasta imaginársela, sí, esa cifra. La verdad, mucha gente debe estar. Su impacto es muy superior al valor de la cifra, digamos, porque esta masa de recursos volcándose en la economía replica por lo que se llama el multiplicador, el efecto multiplicador en la economía, se multiplica por 3, 4, 5, 6 veces, replicando en el sistema económico y en el sistema social. Por lo tanto, más allá de que la cifra es grandísima, su impacto es mucho más grande cuando empieza a rebotar en el sistema económico y en el sistema social. El Poder Ejecutivo, de alguna manera, dice: bueno, nosotros vamos a recaudar 374.000 millones de pesos. En concepto de recursos tributarios, 368.000 millones de pesos. El principal recurso tributario que tiene el Estado Nacional es el impuesto a valor agregado, uh-huh. Que son presupuestados para el 2011 son 136.000 millones de pesos. Este impuesto lo pagamos todos, porque está en todo lo que consumimos, en casi todo, pero en el 98% de las cosas que consumimos está el IVA. Y digamos, el recurso que le continúa es el impuesto a las ganancias, que representa casi 90.000 millones de pesos, que es un recurso que viene creciendo en el presupuesto, aunque este impuesto se le dice que es el impuesto más progresivo, porque grava a los que más tienen. El impuesto de valor agregado grava por igual a todos, obviamente, más al que más consume, Claro. Pero desde el punto de vista de la proporción del impuesto en función de los ingresos, los que tienen menos ingresos pagan más impuesto al valor agregado. Entonces, bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter progresivo y en realidad ha venido creciendo, pero no tanto. El recurso que le sigue en importancia, el recurso tributario que le sigue en importancia, son los derechos de exportación, que van a representar en el 2011, de acuerdo al presupuesto, 52 mil millones de pesos. Este recurso es un recurso que ha estado muy discutido, que podría ser un poco más grande si hubiese prosperado en su momento la resolución 125 de la presidenta, o podría ser cero si hubiese prosperado la propuesta de la coalición cívica o algunos sectores del agro que querían eliminarlo. Fíjate vos, estamos hablando de 52 mil millones de pesos. Entonces, repetimos, porque me parece fundamental, ¿no? Cuando uno escucha hablar de economía y que se pierde o que terminamos entendiendo la mitad de lo que nos dicen, son, en lo que vos mencionaste, son los tres, tres más importantes. Los tres más importantes, es decir, el IVA es el principal. Si sobre 368 mil millones que son los recursos tributarios, sí, 136 mil es el impuesto al valor agregado. Continúa el impuesto a la ganancia con casi 90 mil y luego los derechos a la exportación. Fíjate vos cuáles son los pilares sobre los cuales está sostenido el funcionamiento del Estado. Estos tres son los pilares centrales sobre los cuales están sostenidos el funcionamiento del Estado. El Poder Ejecutivo proyecta un incremento de 22% de los recursos comparado con el 2010. Esta es una discusión que ahora la vamos a ver cuando veamos el debate como está en el Parlamento. Un par de datos sobre el gasto, sobre los grandes, en comparación los grandes rubros 2010-2011. El principal incremento porcentual de gastos se lo lleva los intereses de la deuda. El 28% van a incrementar los intereses de la deuda, si bien es cierto que ha ido perdiendo peso relativo los intereses de la deuda sobre el producto bruto y sobre el total del presupuesto. Este año hay vencimientos por 36 mil millones de intereses de la deuda en el presupuesto, hay un incremento de 8 mil millones en relación al año anterior. Y en volumen, el principal gasto que se tiene previsto incrementar en el 2011 son las prestaciones de la seguridad social. 23 mil millones se prevé en crecimiento. Para que tenga una idea el vecino o la vecina, sobre 372 mil millones de gastos presupuestados para el 2011, 128 mil son prestaciones de la seguridad social. El 32% del gasto del Estado está hoy en la seguridad social, con un sistema previsional como el que tenemos. Hemos discutido acá lo del 82. Exacto, digamos, sí. Pero es muy alta las prestaciones de la seguridad social, que no solamente son jubilaciones, ahí está la asignación por hijo, están las asignaciones familiares, etcétera, etcétera. Fíjate, por encima del promedio, en promedio la variación nominal que tiene el presupuesto 2011 con el 2010 es el 18%, es decir, se prevé que los gastos van a aumentar un 18% entre un presupuesto y el otro. Pero la deuda, los gastos en seguridad social y las inversiones, los gastos de capital, que representan 50 mil millones para el 2011, son los que más van a aumentar. Es decir, ahí también, así como decimos, hay tres pilares sobre lo que se sostiene el financiamiento. Fíjate acá, tenés tres elementos centrales en el comportamiento del gasto. Los intereses de la deuda, que es un condicionamiento histórico y que se ha venido reduciendo, pero que están ahí. La cuestión de la previsión social y la inversión en capital. Hay una fuerte inversión en capital del Estado Nacional desde el 2003 para acá. Mucha infraestructura pública. Eso te iba a decir, ¿qué es esa inversión? El gasto de capital, digamos, es acueductos, gas, rutas, etcétera, etcétera. Es decir, hay 50 mil millones previstos en inversión del Estado Nacional, previsto para ese tipo de obra. Es el tercer rubro, el segundo rubro en aumento. Es decir, el primero es interés en la deuda, el segundo es gasto capital y el tercero el comportamiento en los gastos de seguridad social. En conjunto, el gasto social, lo que más está previsto incrementar, como decías, en una clasificación por finalidad y función, el presupuesto tiene un incremento muy importante en comunicaciones, un 91% en inversión en comunicaciones. Uh-huh. Ahí está metido también la cuestión de la red que anunció hace muy poco la presidenta, vinculada, sí, con el tema del el acceso a la internet, como un derecho social básico, digamos. La banda ancha para todos. Exactamente. Un 66% de agua potable y saneamiento es aguas y cloacas. Un 66% más en el 2011 con respecto al 2010. O sea, un fuerte incremento, 2.000 millones de pesos más. 5.000 millones están previstos para agua potable y saneamiento en el presupuesto 2011. Hay un crecimiento importante del gasto social. Hay un dato que lo quiero dar, digamos, que también es muy importante, es el crecimiento en la inversión en educación. Hace 3 años el Estado se fijó como meta llegar al 6% del PBI en inversión en educación, ciencia y tecnología. En el 2011 está previsto la inversión consolidada 2006-2009 es del 6,4. Superó la meta. ¿Cuál es el desafío? Y está expresado en esta ley, en este proyecto de ley de presupuesto, que el 6 se alcance solamente en educación, que ciencia y tecnología quede fuera de ese cálculo y que se llegue al 6 en educación. Hay un esfuerzo importante en inversión educativa, con destino a llegar al C, pero ya no con tecnología. Con lo cual, digamos, significa incrementar alrededor del 1% la inversión en educación. La ley de presupuesto prevé por 3 años más la renovación de ese compromiso, que es un fondo financiado por Nación y Provincia, donde la provincia del Chaco es una de las principales destinatarias de ese fondo educativo. Si todos ponen porcentualmente igual que el sistema de coparticipación, pero no todos sacan igual. Las provincias con mayor grado de analfabetismo, las provincias con mayor grado de deserción escolar, y las provincias con menor índice de establecimientos escolares por cantidad de alumnos son las que más se benefician. Hay una fórmula que calcula y nuestra provincia aporta un porcentaje y está recibiendo casi el doble de lo que aporta ese fondo, con lo cual es muy beneficioso que esa ley se prorrogue por 3 años y está prevista en la ley esta incorporación. Bueno, hay algunos números sobre el presupuesto. El gobierno nacional estimó un superávit de 1.593 millones de pesos. Y bueno, y llegamos al debate, digamos, lo que pasó esta semana en el Parlamento. Es costumbre esta columna, hablando de economía política, que nosotros pongamos una perla, digamos, ¿no? Exacto. Y ponemos en esa perla, ponemos una musiquita, digamos. En realidad, le vamos a dedicar a esta perla 5 minutos, una parte importante. ¿Por qué? Porque todo el debate de presupuesto en este momento es una gran perla. Es una gran perla nosotros la sintetizamos en un tema ahí de Kevin Johansen, digamos, porque realmente si hay algo que nosotros pensamos que debe ser discutido seriamente en nuestro país, es el presupuesto. Y la verdad que si bien es muy bueno el debate y hay muchas cosas que se están discutiendo interesantes, el debate de los despachos de las minorías para nosotros son un sueño. Un sueño, realmente. La presidenta y el Poder Ejecutivo, yo creo que decíamos acá cuando analizábamos el modelo casero desarrollado por Néstor Kirchner, que se sostenía en 2 o 3 elementos. Uno de los elementos clave en los que se sostiene el sistema el sistema que desarrolló lo que se llama en el imaginario hoy ya el kirchnerismo, y creo que hoy más que nunca, es superávit, superávit financiero, del presupuesto, superávit comercial, es decir, exportaciones mayores que importaciones, independencia respecto del manejo de la deuda. Y desde ese punto de vista, lo decíamos acá, el kirchnerismo ha sido conservador en algunos aspectos. El presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo es un presupuesto conservador. Conservador en el sentido de que proyecta menos menos ingresos de los que en principio podría llegar a tener, o se avisoran como los que podría llegar a tener. Proyecta un crecimiento al 4% anual y proyecta una inflación de alrededor del 8%, un tipo de cambio de un dólar 4,10 pesos. Es decir, bastante conservador. Aquí hago un paréntesis. Hay en este momento un debate internacional muy fuerte, donde nuestro país está participando, qué es lo que está haciendo Estados Unidos con su crisis. Nosotros nos costó casi una década atesorar 50.000 millones de dólares como reserva para mantener anclada nuestro tipo de cambio, y un día se levantó Obama y dijo: vamos a imprimir 600.000 millones de dólares, es decir, 12 veces el equivalente a lo que nosotros tenemos guardado para defender nuestra economía. Lo va a imprimir, lo está imprimiendo, buscando deprimir el valor de su moneda en el mundo. Con lo cual, digamos, que se deprima el valor de su moneda quiere decir que el valor del peso argentino vale más y vale menos en dólares. Uh-huh. Con lo cual, digamos, nos va a afectar, digamos, y empieza una competencia con Europa y con China. Esa crisis que no se sabe cómo se va a resolver, puede explotar muy mal. Puede explotar muy mal. Entonces, no es descabellado ser prudente a la hora de presupuestar, pero como nunca la oposición dice: no, Argentina no va a crecer al 4%. Yo me acuerdo durante la década de los 90 que Menem decía que Argentina iba a crecer al 3% y Argentina crecía al 1, y todos le decíamos: no mienta, no va a crecer el 4. Se dibujaban hacia arriba los índices. Hoy el Poder Ejecutivo dice: nosotros estimamos que vamos a crecer modestamente el 4, y la oposición dice: no, ustedes van a crecer, nuestro país va a crecer mucho más. O sea, la oposición, que debe ser crítica con el Estado, con el funcionamiento de la política, le dice: no, su política es tan buena que va a crecer mucho más que lo que usted dice que va a crecer. A pesar que en los discursos dicen otra cosa. Pero también, claro, pero es una cosa muy rara, digamos, ¿no? Sí. La presidenta diga: no, nosotros vamos a crecer al 4, y que la oposición le diga: no sean mentirosos, van a crecer el 6. O sea, lo que debería ser una muy buena noticia, la está dando la oposición, que es muy crítica del modelo económico, ¿no? Es como que están del otro lado del mostrador, están al revés del mostrador, digamos. En realidad le tendría que decir: usted está mintiendo, no va a crecer al 4, no. Usted está mintiendo, no va a crecer al 4, pero va a crecer mucho más de lo que dice. Entonces, en función de esto, la oposición dibuja y sueña, digamos. Yo le voy a pedir acá que me ponga el tema de Kevin Johansen, digamos, que elegí. La oposición comienza a soñar, ¿sí? Y hace un dibujo. Comienzo por el dibujo que hace la coalición cívica. Bueno, destaco acá que nosotros tenemos un solo chaqueño en el debate del presupuesto, que es el diputado Morante. Y la coalición cívica dice: no, los ingresos que va a tener el Estado Nacional no van a ser 322, los ingresos que va a tener no van a ser 372.000 millones de pesos, van a ser 409.000 millones de pesos. O sea, dice, ustedes van a tener casi 40.000 millones de pesos más de ingresos. Entonces nosotros le vamos a decir cómo lo va a gastar. Pero El sueño más grande es el sueño de Proyecto Sur. El Proyecto Sur no dice que va a tener casi 40.000 millones, dice que va a tener 100.000 millones más de ingresos. O sea, proyecta ingresos por 468.000 millones de pesos, casi 100.000 millones de pesos más de ingresos. Y sueñan que van a tener su ingreso, y además deciden cómo gastarlo. gastarlo no es un sueño, porque cuando uno decide cómo gastar y dicta normas para gastar, uno se obliga a gastar. Entonces, hay un gran sueño de que los ingresos van a ser de un tamaño, pero se comienza a gastar esa plata. Sí. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a dar el 82% módulo. Dice la coalición cívica, es muy interesante leer leerlo con un sentido poético, el despacho que firmó la coalición cívica, lo que escribe Pratgay, dice, sí, vamos a pagar 35 mil millones de pesos de jubilaciones, vamos a dar el 82% móvil, no le vamos a permitir que usen reserva para pagar la deuda, y pídanle plata, dice, pídanle plata al Banco Nación, pídanle plata, pidan préstamos, ustedes pueden pedir préstamos. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Y algo similar dice este Proyecto Sur. Gasten esa plata, vamos a gastar esa plata, le vamos a dar... vamos a aumentar la asignación por hijo, vamos a aumentar las jubilaciones a mayor 82% móvil, así que ya aprobamos la ley de presupuesto, eso. ¿Qué pasa? Es de una gran irresponsabilidad política. ¿Por qué, digamos? Porque si se aprobara cualquiera de todos los despachos, el 1 de enero aumentarían todas las jubilaciones, aumentaría la asignación por hijo, cosa que yo quiero que pase, yo quiero que aumenten las jubilaciones y que aumente la asignación por hijo. Pero no sabemos si estos recursos van a aumentar, porque hay una discusión internacional, porque falta ver cómo realmente evoluciona la economía. Es decir, si no se verifica la parte linda del sueño, vamos a terminar pagando la parte dura del sueño. ¿Y de dónde vamos a sacar para pagar ese dinero? Ese dinero va a afectar el desarrollo del modelo económico que tenemos. Es decir, es endeble el modelo económico, tiene muchas debilidades, pero tiene dos o tres elementos muy sólidos. Superávit, independencia con los organismos internacionales. Estos proyectos, que la verdad que sobre todo el del Proyecto Sur está inspirado en la mejor buena voluntad y en la mejor tradición de lo que piensa la centroizquierda de lo que hay que hacer. Ahora, no nos podemos olvidar que existe una realidad y que si bien es lindo soñar, es lindo producir los cambios no se hacen con una ley, se hacen con un anclaje productivo, se hacen con un anclaje social y se hacen con el manejo de correlación de fuerza. Y esa correlación de fuerza hoy no está. Entonces, yo lo que le pido a la oposición es que deje de soñar y que comprenda que el presupuesto es una herramienta de gobierno y que la presidenta está gobernando y necesita esta herramienta para gobernar. Son buenísimas las propuestas, pero no las podemos sostener en un sueño. Y con eso redondeo. Me olvidé un dato que quería darlo en la parte presupuestaria, que lo considero muy importante. Nuestra provincia es la el cuadro presupuesto tiene una composición de gasto por ubicación geográfica. Nuestra provincia es la segunda provincia en el país que incrementa el gasto, que más incrementa el gasto previsto el gobierno nacional. La primera es Tierra del Fuego, hay una política muy fuerte del gobierno nacional de fortalecer el desarrollo industrial de Tierra del Fuego, que aumenta un 32% en el año 2011 con respecto al año 2010. Recordemos que el incremento del gasto es un 18% en promedio, Tierra del Fuego aumenta un 32% y la provincia del Chaco el 28%. Nuestros diputados chaqueños tendrían que estar con las dos manos votando el presupuesto y dejando el sueño para cuando se vayan a dormir. Gracias. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que